pueblo unido. Ahora le dejamos tiempo a la comunidad de Chiash para que se expresen. Dijeron Chiash, pero no hemos terminado los de Paquí. Aquí también Paquí presente, tierra de Atanasio Tzul, persona que no le importó derramar su sangre por dejar ese legado al pueblo de Totonicapán. Y ese es nuestro ejemplo. Por eso decimos, comunidades, municipios de Totonicapán, estamos aquí para alegar nuestros derechos, porque los documentos del país nos facultan. Ya tachaque, cacapanguagua, cataján, cacapanori, mi shakta pajagani, que potic, porque ya mucho le cacan, le tichaquech. El coyote, el omap, son ojese que tajen que cancha, que cash o cachta, has que viajar a los vecinos. Hazle cacacacatachanan. Que no nos quiten el qué, la tarifa social, el subsidio, jauca canajo candido y subsidio, para que apoyar el OMAP. Tristemente, chaque chaque, chojo la cabizca, mi cabizca, pueblo de Totonicapán. Sololá, Quiché, Huehue, toda la región occidental, unámonos, protestemos por nuestros derechos, no a la alza de la energía eléctrica. ¿Así es o no es así, Toto? ¿Así es o no es así, Santa María Chiquimula? Por tanto, Cacabij Chech, presidente de Energía y Minas, todos los ministerios del gobierno, porque cuando Toto se levanta, el Congreso tiembla, pero hagámoslo temblar. Expresémonos, digamos un no a todo este que está pasando. Por tanto, también Haski Kibir, ah no, que huejo nabri, minka kayate chicanak, minka kayate chic, le abono, lo que pasa que, ki ristakik, ki rishela ashik, kowinak, ekaminak chic, yach hachish banokri, el omap mismo rechila. Son los mismos ladrones que se están aprovechando del pueblo. Y eso no lo vamos a permitir. Por eso van a decir, con razón ya no vamos a dar el abono. Porque ellos se quedan con el resto. Y lo malacrisquiac de Roxana Valdetti. Los lugares obstaculizados son kilómetros 117, 148 y 170 ruta interamericana, 183 San Cristóbal y 190 Totonicapán. CACIF interpone amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que la policía disuelva todos los bloqueos. Economía del Congreso afirma que muchos de los participantes en bloqueo son gente pagada. Durante asalto a bus Esmeralda en ruta al Pacífico, delincuentes dan muerte ayudante y hieren a dos pasajeros. Está la cubir la Sonora. Ah, pero es que está la cubir la Agustín Guzmán, ¿verdad? Y es que está que indio reto, que está que es que cubir la jeta. Pues somos indios, somos de la etnia indígena de Totonicapán. Por tanto, no dejemos que nos critiquen porque somos personas. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Entonces que nos respeten. Tiramos respeto. Han querido bloquear nuestras intenciones de protestar contra él siendo hoy en día. Viene de muchos años atrás. Nosotros, nuestra último, porque somos electos en Asamblea General desde nuestras comunidades. Está la Kleshubirchanim. Shauhtohoncha. Shauhtohon, por eso la Ocoguaracha. Hachintohonakla. ¿Quién lo ha pagado usted para estar aquí? Hermanos, todas esas malas informaciones que transmiten los medios porque los han comprado, los han copado desde el gobierno central. Y eso no vamos a permitir. Es justo que se nos respete como autoridad ancestral, que tenemos nuestra propia estructura organizativa, desde el alcalde, toda su corporación, que velamos por el bien común de nuestro pueblo, ¿sí o no? La prensa, que está en Cacapán de Esmer, cubija el vicepresidente de abogados. Has cubija de... ¡Ah! Cacaj, que quichapó lo que es la autoridad por clientelismo. Janipaca, cachacó para resolver un caso. Solo en... Hablemos de 48 cantones de Toto. Solo 22 comunidades en el 2016 reporta 1,250 casos resueltos en 22 comunidades. Por tanto, mi cacayate caso chiquech, ujetam, ¿cómo administramos y ejecutamos nuestra propia justicia desde nuestros pueblos indígenas? La recicol clientelismo, porque el capichacach, ah bueno, usted viene a resolver su caso, traiga a su abogado. Eso es clientelismo, ¿verdad que sí? Por tanto, señores, señoras, jóvenes, que son el presente, no ignoremos nuestra realidad. Ha hecho falta. ¿Cómo se transmite estas informaciones a la nueva generación para que sigamos entonces proyectando nuestra propia identidad como pueblos indígenas? Estimados vecinos, comunidades, pueblos, municipios y departamentos, mi callata que no. Es el momento de decirle no a este gobierno. Haskubir, el presidente de la República. Es que capaz un golpe de Estado, chuech. Moraleja, renuncio. Ahora como haré payaso, ¿verdad que sí? Están planificando un golpe de Estado. Entonces, moraleja, renuncio. No dice que es incapacidad ni de sus asesores que están allá en el gobierno ejecutivo, porque no saben lo que hacen. Nosotros sí sabemos, porque protegemos nuestro propio patrimonio. Protegemos el agua, protegemos el bosque, protegemos todos los recursos naturales que Dios nos ha dado. Eso es lo único que tenemos que hacer y ese es nuestro delito como pueblo indígena. No lo dejemos entonces manipular por cualquier medio de comunicación. Gracias a los medios que hoy están con nosotros. Y ahora sí, las emisoras comunitarias han querido borrar porque no quieren transmitir este tipo de información. Que Dios nos bendiga. Ayer fue 20 de febrero. ¿Qué es lo que se celebró? El día de Tecumumán y el día de las lenguas maternas. Pero eso no sirve a ellos solo para usarnos como trampolín, pueblo indígena de Totonicapán. La re... ¿De que chawik pakak? ¿Pachapat gelo pa congreso? Entonces, que Dios nos bendiga, sigamos en la lucha, sigamos, pero invitemos a toda la familia que vengan, que se apropie de esta organización, porque solamente organizado nosotros podemos alegar nuestros derechos como lo plasman los documentos que rige el país. Muchas gracias, que Dios nos bendiga. Muy bien, ahora sí llegó el turno para la comunidad de Chiyash. Querido pueblo de Totonicapán, ¿cuántos ya estamos cansados en esta mañana? Aún no, ¿verdad? Yo pregunto, y esto ha sido ya el lema de cada manifestación. Pueblo unido, pero que se escuche muy fuerte, porque ustedes ya escucharon que estamos pagados. Ahora pregunten ustedes a una autoridad comunitaria, ¿cuánto está recibiendo? ¿Cuánto de gasto está dando a su casa? Menos. Cristóbal y 190 Totonicapán. Conozcamos cuál es la situación en estos lugares a esta hora de la mañana. Antonio Loan, nuestro corresponsal, informa en dónde estás creciendo. En Val Rural, el amigo que te ayuda a crecer, tal como lo habían anunciado las diferentes organizaciones campesinas para el occidente de nuestro país, se dieron hoy bloqueos en diferentes partes. Queremos contarles que en el departamento de Quetzaltenango los bloqueos se realizaron en el lugar conocido como La Cumbre, esto en el municipio de Olintepeque, Quetzaltenango. También en el lugar conocido como El Peaje, esto en el municipio de Sunil, y luego en el departamento de Totonicapán fueron varios los sectores que bloquearon los 48 cantones, iniciando con el lugar conocido como La Morería, esto en San Cristóbal, Totonicapán, también en cuatro caminos del mismo municipio, y en lugar conocido como La Pistola. También se realizaron bloqueos en los lugares conocidos como Argueta, y según se indicó, hasta que no se llegue con acuerdos en el gobierno y con las peticiones que hacen estas organizaciones, no estarán desalojando estos sectores, y que se espera que los mismos continúen para mañana. Nosotros nos vamos con nuestro compañero Freddy de León. En el departamento de Sololá las manifestaciones también iniciaron desde temprano en la mañana. Vecinos de la cabecera departamental se postraron en la ruta interamericana, en específicamente cuatro puntos, para realizar los respectivos bloqueos a la altura del kilómetro 117 en Las Trampas, asimismo a la altura del kilómetro 127 en la aldea Los Encuentros, 130 en La Cuchilla, y también en el kilómetro 149 en la ruta interamericana. La población organizada a través de la autoridad indígena de la cabecera departamental de Sololá suspendió clases en la cabecera, asimismo cerraron todos los negocios, por lo que gran parte de la población se encuentra en estos instantes apoyando estas manifestaciones. En otro punto de la ruta interamericana, el kilómetro 170, integrantes de los 48 cantones de Totonicapán se encargaron de realizar su manifestación en aquel lugar. Mientras tanto, se ha informado que a eso de las 4 de la tarde se estará levantando en lo que cargo pudiera extenderse a más tiempo. Se informó que este miércoles habrá nuevamente una jornada por dos peticiones específicamente, las reformas constitucionales al sector justicia, asimismo el alza a la energía eléctrica. Es información.